¿Aló? ¿Se escucha ahí o no? Les damos a todos la bienvenida a esta nueva transmisión en vivo a través de Radio Inquieta, esta vez desde la Casa Central en Toma, durante este tiempo de la Universidad de Chile, para hacer el lanzamiento de un libro que ya se ha versionado en algunos otros países, que lleva por nombre Mujeres del Kurdistán, la revolución de las hijas del sol. Vamos a tener un panel que va a exponer cuáles son los distintos bemoles de la lucha de las mujeres kurdas, no solo por la liberación del Estado, sino que desde la máxima que no se puede destruir el capitalismo sin destruir el Estado, y no se puede destruir el Estado sin destruir el patriarcado. El libro, vamos a leer una pequeña reseña que nos hicieron llegar por acá. La historia de las mujeres del Kurdistán refleja una lucha milenaria por la libertad y la revolución. En las últimas décadas, esta batalla se profundizó a través de una perseverante militancia casa por casa, defendiendo el territorio kurdo a través de la insurgencia armada. En este libro, la rebelión de las mujeres del Kurdistán se reconstruye desde distintas voces y experiencias. Los artículos acá compilados dibujan la línea histórica de la resistencia y al mismo tiempo de la creación de una nueva sociedad en la cual la mujer es el principal sujeto revolucionario. Al mismo tiempo, permite acercarnos más a la cultura y a la vida cotidiana de cientos de miles de mujeres a las que les fue negada su identidad, protagonistas ellas de la defensa de sus orígenes a partir de un nuevo paradigma, no solo para el Kurdistán, sino para todo Medio Oriente. Esa es una pequeña reseña que nos permite acercarnos un poco a lo que es la lucha de las mujeres del Kurdistán y que es finalmente lo que nos reúne hoy acá en la Casa Central de la Universidad de Chile. Y tenemos acá un compañero también que nos va a ayudar a hacer una especie de introducción a las temáticas que se van a estar tocando a lo largo de la jornada. Compa, muchas gracias por estar acá. Quería ver si es que para quienes no tenemos tanto conocimiento de la situación de las mujeres del Kurdistán, si es que nos podías hacer una especie de introducción respecto a cuáles son las características de esta lucha y qué es lo que nos puede llegar a convocar acá en el lanzamiento de este libro. Bueno, ante todo, cierto, saludar a todos los compañeros y las compañeras que están sintonizando Radio Inquieta y Radio Curru. Bueno, yo voy a hablar a nombre del Comité de Solidaridad con Kurdistán, Región Chilena y Gualmapu. Y bueno, básicamente esta actividad se está enmarcando dentro de lo que es el sexto aniversario, ¿ya?, de la declaración de la autonomía democrática por parte de los kurdos en Siria, que es una fecha que se conmemoró el día de ayer, que coincide, cierto, el 19 de julio del 2012 con lo que fue, cierto, el hecho histórico conocido del 19 de julio de 1936 en España. En política no hay coincidencia, esta tampoco lo es, cierto. Y bueno, básicamente esta es una actividad, cierto, que como tú bien decías, está enfocada a la al lanzamiento de un libro que lanzamos como comité, que se llama Mujeres de Kurdistán, la revolución de las hijas del sol, de compañero argentino Leandro Albani y la compañera Roma Vaquero, que son los que nos acompañarán en esta ocasión. Bueno, básicamente señalar que para nosotros es importante comenzar a difundir todo lo que es el tema de la lucha que está llevando adelante el Movimiento Liberación Kurdo en distintos lugares de Medio Oriente y en este caso especialmente en Siria, ¿cierto? Que es la parte en donde el proyecto denominado Confederalismo Democrático es donde se encuentra más avanzado, ¿ya? Todo eso gracias al hecho de que la crisis que azotó Siria el año 2011 en la práctica generó un resquebrajamiento del orden, generando una situación bastante caótica, donde por una parte estaba, cierto, el gobierno de Bashar al-Assad, por el otro había una serie de actores muy diversos que se enmarcaban dentro del Ejército Libre Sirio, lo que se llama la oposición siria, y básicamente frente a esa situación de quiebre del orden, los kurdos se mantienen al margen en un primer momento, empiezan a pensar en la posición política que deben adoptar frente a lo que está ocurriendo. Y así, cierto, como el 2012, ellos adoptan una posición política en donde señalan que ellos van a pasar a ser una tercera posición, una tercera fuerza en el conflicto en Siria, y que ellos no estaban de acuerdo con el gobierno de Bashar al-Assad, pero que tampoco estaban de acuerdo con la oposición siria. Ahí sí que nos puedes explicar un poco cuál es la diferencia de esta tercera vía, esta tercera alternativa dentro de ese escenario político. Mira, básicamente las diferencias son de fondo, ya que por un lado la oposición lo que estaba buscando, si es que se puede decir que estaba buscando algo, lo que primero que hay que entender es que es una oposición muy diversa. O sea, iba desde sectores laicos que estaban en contra del gobierno de al-Assad, pero también llegaban a existir sectores fundamentalistas islámicos, ¿ya? Eso era una realidad. Entonces, básicamente, para entender el tema de Siria, hay que entender que ahí hay distintos proyectos políticos que estaban en pugna desde este primer momento. Estaba, cierto, el gobierno de Assad tratando de recuperar el control territorial del país. Estaban sectores de la oposición laica tratando de derrocar al gobierno para instalar un gobierno propio, ¿ya? Y habían sectores fundamentalistas islámicos que ya estaban abogando por derrocar al régimen para instalar un califato islámico. Y en ese escenario, lo que plantean los kurdos como tercera posición es que la solución de los pueblos ya no pasa por regímenes autoritarios, no pasa por el Estado-Nación, sino que pasa por la unión de los pueblos, ¿cierto? A través de un proyecto que es el confederalismo democrático. Y lo que plantea el confederalismo democrático en el caso particular de Siria es apuntar a una Siria federal, ¿ya? Con una autonomía, que es lo que denominan ellos una autonomía democrática. Y esa autonomía democrática es lo que ha tomado forma desde el año 2016, en lo que se denomina ahora la Federación Democrática del Norte de Siria. Disculpa, te voy a interrumpir un poco para que pasemos a los audios que están empezando ahora en el foro. Formo parte de la red de apoyo del Machi Celestino Córdoba. Estamos hoy día en un lugar bastante simbólico, porque estamos hoy día en una toma en este espacio, en una toma donde están presentes 5 huelguistas de hambre, en apoyo a la solicitud de nuestro Machi Celestino Córdoba de ir a su rehue. Estamos en momentos críticos, estamos hoy día bastante preocupados, bastante angustiados también por esta situación que tiene mucho que ver en el fondo con la tozudez de un gobierno indolente, que no quiere escuchar, que no quiere torcer su brazo y que está dejando morir a nuestra autoridad ancestral. Contarles, para los que no sepan, que un machi es una autoridad mapuche ancestral, espiritual, que no solo cumple la función de ser un sanador o sanadora, porque existen machis, hombre y mujer, pero también darles a conocer que un machi es un guía espiritual para nuestro pueblo, es una persona que nos brinda consejos, que nos brinda sanación y que a través de su palabra, de los mensajes que transmite a través de él nuestro pulonco, nos orienta en nuestro camino. Un machi tiene 2 espíritus. El espíritu que va con su persona, digamos como reche, y el espíritu de machi, que es el que finalmente actúa cuando él entra en Kuimi, en trance. Hoy día estamos viviendo una situación bastante tensa entre lo que es la espiritualidad de un pueblo, en este caso el nuestro, el mapuche, y la relación con el Estado, al no permitir la salida a su rehue del Machi Celestino Córdoba, y que a través de esa salida él pueda realizar su ceremonia de Naikurrehuen, que es, digamos, renovar su espiritualidad, renovar su compromiso como machi, y por lo tanto renovar el compromiso con los dueños de ese territorio. Y cuando digo los dueños de ese territorio, me estoy refiriendo a las entidades invisibles que forman parte de un lugar. Los dueños del agua, de los cerros, de los montes. Y en especial hoy día nos está permitiendo que él realice esa renovación de compromiso espiritual. Y es el conflicto principal que hoy día se tiene con el Estado, ni en especial con este gobierno, que todos sabemos tiene características bien particulares. Es un gobierno de derecha que ha asumido una postura muy fascista en su mandato, y que ha ejercido hasta ahora una política, como nosotros lo vemos, de lucha contra un enemigo interno. Y quienes seríamos el enemigo interno seríamos nosotros, los mapuches. Y en este sentido, la lucha de nuestro machi y por qué no otorgarle su salida al rehue tiene mucho que ver, porque la lucha contra el pueblo mapuche, y es necesario decirlo así, no es en contra de todo el pueblo mapuche, sino que es en contra de un sector del pueblo mapuche, y ese sector que se moviliza, que está organizado, que defiende la tierra, que defiende las aguas, que defiende su ser mapuche. Es ese al mapuche que hoy día se persigue, al que hoy día se encarcela, al que hoy día se amedrenta en las comunidades. Se han invertido un montón de dinero últimamente en función de ello. Y hoy día nosotros estamos situados en una lucha también que la podríamos hermanar con la lucha que están dando las Lamien en Kurdistán, porque es, por cierto, una lucha de liberación nacional, una lucha contra el capital, contra el extractivismo. Y nuestro machi es un defensor de aguas, un defensor de la tierra. Es por eso que no se le otorga su salida al rehue por 48 horas, porque es un machi que ha dicho abiertamente que nuestro pueblo tiene que defender la tierra, tiene que defender el agua, tiene que defender nuestra mapu como un espacio natural, donde nosotros nos relacionamos con la tierra, con los elementos de la tierra en forma armónica, y donde, por cierto, no debemos permitir el trabajo de la empresa extractivista, que hoy día quieren por todos los medios ingresar a nuestro territorio porque lo ven altamente productivo. Para ellos el agua, el monte, la montaña son recursos naturales. Para nosotros no son recursos naturales. Son elementos que nosotros convivimos, que tiene vida, que tiene dueño, y por lo tanto lo respetamos. Por eso estamos acá. Agradezco y agradecemos como Red de Apoyo del Machi Celestino Córdoba que nos permitan estar en este espacio y poder compartir con ustedes nuestra lucha. Porque no es solamente la lucha del Machi Celestino, es la lucha de todo un pueblo cuando se encarcela un machi. Es la lucha de todo un pueblo cuando no se permite ejercer la espiritualidad. Es la lucha de un pueblo cuando se ven negados los derechos básicos como el derecho a la salud. Gendarmería apela de que la salida al Rehue sería un beneficio, porque nuestro machi está preso. Lleva 5 años preso de una condena de 18 años, que nosotros, como red de apoyo del machi Celestino Córdoba, decimos nuestro Lamien es inocente, es parte de uno más de los montajes que se han levantado en contra de los que hoy día sacan la voz en defensa de nuestra Mapu. La salida al Rehue de nuestro machi tiene que ver con dos derechos fundamentales que hoy día se están transgrediendo: el derecho a la salud, el derecho a la espiritualidad, y hoy día, en términos concretos, podríamos agregarle otro, que es el derecho a la vida, porque lo están matando. Este domingo tenemos una marcha familiar a las 11 de la mañana en Plaza Italia, y donde esperamos que todos los que se sientan tocados por esta situación, que todos los que se sientan que se nos están atropellando nuestros derechos como pueblo, y en especial un atropello gigante a una autoridad espiritual como el Machi Celestino Córdoba, nos puedan acompañar en esta demostración de fuerza hacia el gobierno, porque hoy día es imperioso sacar a nuestro machi a su Rehue para que él pueda hacer su ceremonia en el Currehuén. El día lunes, si no tenemos ninguna señal positiva, nuestro machi inicia una huelga seca, y eso nos pone en una situación contra el tiempo. Es por eso que hoy día apostamos a esta marcha como una manifestación poderosa desde los distintos sectores para poder gritar alto: Machi Celestino a su Rehue. Chaltumay, muchas gracias. Bueno, agradecer a la Lamien, que nos vino a traer estas palabras también para tomar conciencia un poco de la lucha que está llevando a cabo el pueblo mapuche y la persecución racial por parte del Estado, en donde no solamente han habido encarcelamientos y montajes, sino también han habido bastantes muertes de Lamien y Peñis desde el pueblo mapuche. Así que es por eso también que estos espacios para nosotros como comité son tan relevantes, no solo para difundir la lucha de las mujeres del Kurdistán, sino también para poder tener un espacio en donde difundir las luchas que se llevan a cabo en este territorio desde el pueblo mapuche y otros distintos pueblos y etnias indígenas de acá de Apiayala. Es por eso que ahora vamos a dar la palabra a la compañera Roma Vaquero y a Leandro Albani, que nos traen la presentación del libro Mujeres del Kurdistán, la revolución de las hijas del sol. Bueno, hola, ¿cómo están? Está apagado, ahí va. Me quedé pensando un poco en lo que hablaba la compañera recién, porque lo que vamos a hablar con respecto al libro de las mujeres de Kurdistán tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la recuperación de los territorios, con la libertad de culto, de vivir y de pensar la vida como cada pueblo lo desea y lo necesita. Y también me parece como... la invitación a partir de este libro es como poder pensar un poco nuestra identidad como pueblo en Apiayala, ¿no? Como pensar, bueno, cuáles son las luchas que queremos seguir adelante y cómo queremos vivir y de qué manera seguir relacionándonos con el territorio. Y bueno, y sobre todo el derecho a la existencia y a la existencia en libertad, ¿no? Me parece como una de las cosas más importantes. Bueno, y entonces un poco lo que quisimos trabajar con este libro tiene que ver con que se conozca la lucha de las mujeres kurdas y que se las conozca también desde este lugar sobre la defensa de un pueblo, de una cultura y de un territorio. Muchas veces las imágenes que nos llegan de ellas tienen que ver con mujeres que están con fusiles o en situación de guerra, y esta situación de guerra tiene que ver con una defensa de la vida, no hay otra posibilidad, ¿no? Es perder, es la muerte o defenderse. Y entonces un poco poder conocer estas otras maneras de defensa, que está la realidad del fusil, pero que también hay toda una construcción político-ideológica y una praxis cotidiana y también a largo plazo que tiene que ver con la defensa de los pueblos. No sé si querés. Bueno, ante todo, muchas gracias a todas y a todos por haber venido acá, sobre todo a los compañeros y a las compañeras del Comité de Solidaridad con Kurdistán, a Ediciones Candil por publicar este libro que, bueno, nosotros lo armamos y fue publicado en Argentina por la editorial Sudestada, pero bueno, nos dieron la buena nueva de, con todo el esfuerzo del mundo, poder publicarlo acá en Chile. Para nosotros es un placer muy grande. Este libro que armamos con Roma, como bien decía ella, tal vez una de los vértices que tiene era contar la historia de las mujeres de Kurdistán, todo el proceso que han tenido las mujeres del Kurdistán, no solamente en el siglo XX, sino su proceso histórico, la recuperación a sus saberes ancestrales que hacen hoy en día, teniendo en cuenta, sobre todo en el siglo XX, el nivel represivo de los estados-nación sobre el pueblo kurdo. Y también como corrernos, o no solamente mirar a las mujeres de Kurdistán a través de estas imágenes que nos llegan de las mujeres guerrilleras, las mujeres con fusil, las mujeres que derrotan al Estado Islámico, que claro, es un punto muy importante en la lucha de ellas y del movimiento kurdo de liberación, pero también abordar a través de este libro otros aspectos que no son tan conocidos, sobre todo en los últimos años, mediáticamente, el movimiento de mujeres de Kurdistán, o mejor dicho, las mujeres kurdas guerrilleras, puntualmente del norte de Siria, han tenido una exposición muy grande, y bueno, y queríamos armar este libro para sumar algunas otras visiones y otros aspectos que tiene este gran movimiento. Sí, al mismo tiempo que nos sirva esto de como una lucha en la cual despejarnos y poder compartir formas, saberes que nos sirvan también a nuestras propias luchas, ¿no? Como mujeres y como pueblos. Pueblos que están en una situación siempre fuera de la hegemonía, ¿no? O están como detrás de esa frontera de los pueblos que tienen posibilidades de poder. Sí, y también digo, el trabajo que vinimos haciendo, este libro está hecho a través de cosas que escribimos nosotros, entrevistas que realizamos a compañeras de Kurdistán, traducciones a artículos sobre diferentes temas, y también anclarlo en la cuestión kurda, ¿no? Yo no sé si saben todos los que estamos acá la historia del pueblo kurdo. Para hacer un resumen muy sintético, para ponernos como un poco en foco, digo, hay que tener en cuenta algunos aspectos del pueblo kurdo, que es un pueblo originario de Medio Oriente, de la Mesopotamia, es una región donde comienza a crearse la sociedad y la humanidad como la conocemos hoy en día. El pueblo kurdo ha tenido algunas características puntuales que las ha defendido y sostenido hasta el siglo XXI. Una de ellas es la autonomía que han tenido los pueblos de la región, y esa defensa de la autonomía como pueblo. Esto se vio muy en claro durante todo el Imperio Otomano, el Imperio Otomano que llegó a casi todos lados. Los kurdos en ese momento, sobre todo los principados kurdos que había, las tribus o los clanes kurdos, siempre mantuvieron ciertos niveles de autonomía con respecto al poder central otomano. el proceso del pueblo kurdo también tiene que ver con su relación, que no es cercana, sino que es casi de sangre, con la tierra, ¿no? Hoy el pueblo kurdo todavía sigue siendo un pueblo mayoritariamente campesino, un pueblo que produce, cuando vemos algunas imágenes de Kurdistán, algunos videos, o quienes pueden ir ahí, toda lo que es agricultura familiar tiene una fuerza muy grande. La posición de la mujer como organizadora de la vida, que pese a toda la represión que ha tenido el pueblo kurdo durante el siglo XX, se trata de mantener y se ha mantenido, y ya en el siglo XX, como para resumir de una manera muy, muy rápida, con la creación de los estados-nación en Medio Oriente, básicamente el estado sirio, iraquí, el estado iraní y el estado turco, el pueblo kurdo fue desmembrado, o se lo intentó desmembrar. Cuando se crean esos estados-nación, el pueblo kurdo, que tiene una cantidad de, tiene entre 40 y 45 millones de habitantes, tanto Francia como Gran Bretaña, las potencias en ese momento, no le dieron un estado, y ellos quedaron en su territorio pero sin tener un estado y bajo la opresión estatal de esos países, ¿no? A diferentes niveles, en diferentes momentos, pero siempre negándoles a los kurdos y a las kurdas hablar en su lengua, transmitir sus costumbres, desarrollar su música. Hoy en día, en el Kurdistán turco, que es el sudeste de Turquía, es muy común leer noticias de que hay chicos en una plaza cantando en kurdo, viene la policía, los arresta y se los lleva y los condenan, le hacen un juicio por cantar canciones kurdas, los acusan, claro, de terrorismo. Pero los estados-nación en Medio Oriente con respecto al pueblo kurdo, y sobre todo el estado turco, han tenido una política represiva muy profunda. Hay un cambio muy grande, sobre todo a partir de 1978, con la creación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, liderado por Abdullah Öcalan, que hoy sigue preso en una isla prisión de Turquía que se llama İmralı, es el único preso que está ahí, es una base militar y es el único preso, y se comienza a dar sobre todo una lucha insurgente, el PKK influenciado por el marxismo-leninismo, por la revolución de Vietnam, por la revolución cubana, se empieza a luchar por la liberación del pueblo kurdo y por la creación de un Estado-Nación, algo que a mediados de la década del 90 el propio PKK, después de todo un proceso interno muy grande de crítica, de autocrítica y de discusión, deja de lado esa demanda, que es el reclamo de un Estado-Nación, y comienza a luchar por lo que ellos denominan autonomías democráticas adentro de cada uno de estos estados, o de, mejor dicho, de estos países donde está el pueblo kurdo, ¿no? Básicamente, lo que reclaman ellos es su autonomía, organizar su vida a través de una democracia directa, tratar de crear una economía basada en las comunas y en las cooperativas, y tener, y como tiene el movimiento kurdo de liberación, como el sujeto revolucionario, el sujeto de cambio y político más importante, la mujer, ¿no? Ya no es el campesino, ya no es el obrero, sino es la mujer. Hoy se llega, y saltando muchísimas décadas, ¿no?, de este relato que estoy haciendo, a un proceso que ellos denominan revolucionario en el norte de Siria, el Kurdistán sirio, que se llama Rojava, donde viven entre 2 y 3 millones de kurdos. Ayer se cumplió 6 años de la declaración de la autonomía democrática, del comienzo de ese proceso revolucionario, donde se liberó el territorio, donde se crearon entidades de autogobierno, de autoadministración, y en las otras diferentes partes del Kurdistán se sigue dando una lucha muy grande. Siempre les estoy hablando desde la idea del movimiento kurdo de liberación, porque dentro del pueblo kurdo hay otra línea política muy grande, que es el nacionalismo kurdo, que se remonta a la década del 50, finales de los 40, 50, que tiene características y que se refleja mucho en el Kurdistán iraquí, a través de esta idea de Estado-Nación, un Estado semiautónomo que hoy existe en el norte de Irak, pero que sus principales aliados, vaya casualidad, son Estados Unidos, Israel y la propia Turquía, algo que desde el Movimiento Kurdo de Liberación se lo critica mucho y se lo rechaza, ¿no? Entonces, hoy el Kurdistán, el Movimiento Kurdo de Liberación, está en una situación de creando un proyecto político, social, económico, hasta me atrevería a decir profundamente humano, muy novedoso para Medio Oriente, y con las consecuencias graves que tiene, que es sobre todo a través del Estado turco invadiendo el norte de Siria, tomando ciudades muy importantes del norte de Siria, ciudades kurdas, para que esa revolución no se lleve adelante. Sí, en esta situación de la creación de los Estados-Nación, donde se intenta borrar al pueblo kurdo, como una manera de protección, se comienza a dar un proceso de asimilación donde los propios kurdos y las propias kurdas van dejando de utilizar su lengua, van dejando las costumbres, y en muchas familias lo que sucedía era que los padres prohibían a sus hijos y a sus hijas poder cantar las canciones de su pueblo, usar su lengua. Entonces, eran en los momentos donde los padres no estaban, donde estaban con la madre, que a través de los shenbi, que son los relatos y las canciones, y sobre todo en los momentos de antes de ir a acostarse, y eso era a través de las mujeres y del boca en boca, que pudieron ir contándose la historia de su pueblo. Entonces, como contaba Leandro, cuando se construye el PKK en los años 70, el deseo, sobre todo era el deseo que sigue siendo hoy, ¿no? La existencia colectiva como pueblo. Y desde esa lucha que comienza el PKK, una de las bases fundamentales era la lucha de las mujeres, ¿no? Y esto sobre todo vino de la mano de Sakine Kansis, que fue una de las fundadoras del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Y cuando, bueno, en ese momento, cuando se funda el partido, había dos mujeres, y 10 años después deciden formar dentro de ese partido la Unión de Mujeres de Kurdistán. Porque comienzan a darse cuenta de que más allá que estos, de que el partido que traía ideas de la izquierda, de los movimientos sociales, esta misma opresión que tenía que ver con el patriarcado y con el machismo se filtraba dentro del propio partido. Entonces las mujeres deciden construir como su propia unión de mujeres dentro del partido. Así es que deciden unirse a la guerrilla e ir a la montaña. Por lo cual, en el 93, 6 años después, forman el ejército de mujeres de Kurdistán. Este ejército que se suma al ejército de los hombres en un comienzo es difícil y se desarrolla todo un proceso de autocrítica porque a esos compañeros que sí buscaban la liberación del pueblo, les costaba mucho la liberación de las mujeres. Y es en ese proceso que va desde el 93 al 95, donde realmente se dan cuenta de que la lucha y la liberación de las mujeres no podía ser después que la liberación del pueblo, sino que era fundamental. Y al mismo tiempo estas mujeres se dan cuenta que si en la montaña podían ser libres, podían existir sin estar bajo el mandato de un marido, de un padre, ¿por qué no se podía ser libre de la misma manera en las ciudades? Por lo tanto, deciden de bajar de la montaña y comenzar a trabajar en las ciudades, ¿no? Se empieza a dar como en esta característica que tiene el movimiento de mujeres de Kurdistán, que hay todo el tiempo una relación entre la praxis y la teoría que se va construyendo se va espejando, es decir, se piensa sobre lo que se hace, se escribe sobre lo que se hace, sobre lo que se escribe y se piensa, se prueban otras maneras de hacer y hay un ida y vuelta. Entonces, a partir de este proceso que ocurre tanto desde el entrenamiento y desde la lucha armada, como también la lucha social y dentro de cada familia en las ciudades, se construye la ideología de la mujer. Esta ideología de la mujer, que se da en el año 98, plantea cuatro puntos principales que son importantes para esta construcción del movimiento. En primer lugar, esto que hablaba en el primer momento, que tiene que ver con esta relación entre el territorio cuerpo y el territorio tierra, como con una idea de continuidad, donde uno no puede existir sin el otro, ¿no? Otro de los puntos tiene que ver con el pensamiento libre y la voluntad libre, como la única manera de poder encontrar el deseo, confiar en los propios pensamientos y en el propio hacer y poder romper con esta internalización del patriarcado y del capitalismo, tiene que ver con esa búsqueda del propio deseo y del propio pensamiento. El tercer punto tiene que ver con la autoorganización. Muchas veces, y es como una de las formas, ¿no?, que se usa tanto dentro de estos tres sistemas de opresión que tienen que ver con el Estado, el capitalismo y el patriarcado, es el aislamiento. La cuestión de estar solas, de no compartir, de no construir espacios, produce que estemos más débiles, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con este punto de la autoorganización tiene que ver con el conocerse y el reconocerse, ¿no? El poder espejarse entre nosotras para poder construir. Y el último punto dentro de esta ideología de la mujer tiene que ver con, primero, con un proceso de lucha para poder lograr la libertad y esa existencia en libertad, y que después esta lucha siempre tiene una intención de ética y estética. ¿Esto qué quiere decir? Que esa lucha siempre va a buscar la idea de la libertad y de la cultura como belleza. Abdullah Öcalan dice que cuando se lucha se logra la libertad, y que cuando se logra la libertad es que cuando realmente el pueblo es hermoso, y cuando el pueblo es hermoso es que puede ser amado, ¿no? Entonces, esta idea de como que aquello que se busca como bello y como ético y como bueno siempre tiene que ver con esa libertad de existencia. No sé si querés agregar algo. A partir de esta ideología de las mujeres, y a partir también de los escritos, digo, muchas veces se habla de los escritos de Abdullah Öcalan, pero también estos escritos tienen que ver con estas discusiones y asambleas que se iban dando en la montaña y en las ciudades. Luego del 2004, 2008, es como que, ¿no?, esto se va y viene y se va construyendo. Ya comienza a pensarse en un paradigma que está bien plantado en lo que tiene que ver con una modernidad democrática, la ecología y la libertad de género. Lo que empiezan a pensar con este nuevo paradigma, ¿no?, lo que comienza sobre todo es una crítica a esta idea de la modernidad, donde en la modernidad se plantea un sujeto único, poderoso, hombre, blanco, ¿no?, que viene de una territorialidad específica, y todo aquello que no entra dentro de ese sujeto se convierte en un objeto. Digo, si antes de la modernidad podíamos pensarnos como comunidad, ver lo que teníamos en común, sentir que la tierra y la naturaleza era parte de ese todo de la comunidad, esta idea de la modernidad capitalista lo que viene a plantear es que todo lo que no entra dentro de esa idea de sujeto y de razón es un objeto, es una cosa a ser dominada y a ser explotada. En esta, ¿no?, donde empieza a trabajarse con la comparación y esta idea de poder, ¿no?, que como en el sentido cotidiano y común estamos todo el tiempo en esto de qué es mejor, qué es peor, quién gana, quién pierde. Bueno, viene de esta construcción de la modernidad capitalista. En esa idea del objeto, de esa otra, siempre va a entrar la idea de naturaleza y de mujer, ¿no?, que tiene que ver con este primer punto que hablábamos hoy del cuerpo-territorio, donde si la naturaleza es salvaje, si la mujer es salvaje y es peligrosa, hay que controlarla, un poco lo que decía la compañera, esto de que los recursos naturales, ¿no?, no pensarlo ya como un ser viviente, sino como algo a explotar y a dominar. Lo que empieza esta construcción ideológica que va a sostener el paradigma de la modernidad democrática, a partir del 2008, comienza a llamarse genealogy. Genealogy, que viene de la palabra gen, mujer, y logy, sí, ciencia, pero más que nada, más que ciencia, tiene que ver con esta idea de saber, ¿no? Como hay una cuestión ahí en la traducción, que no sé si es traición, pero sí, al llamarlo ciencia, muchas veces caemos en esto de volver a esta idea de la modernidad capitalista. Y en realidad lo que se busca en la genealogy es la recuperación de esos saberes de las mujeres. El movimiento de mujeres de las kurdas lo que plantean es que la sociedad no siempre fue patriarcal, sino que en un primer momento existía una sociedad matrifocalizada. Esto quiere decir no bajo el poder de las mujeres, sino que se construía alrededor de este saber de las mujeres, de este saber que tenía que ver con relacionarse con la vida, relacionarse con la naturaleza para aprender de ella, la manera de alimentarse, de sanarse, de lograr otros estados de conciencia. Y esto no solamente sostenía una forma de salud y de experiencia de vida, sino también de comunidad. Bueno, por supuesto que esto que decíamos con la modernidad capitalista, estos saberes pasan a ser saberes poco científicos, y para como marcar que esto estuviera seguro, empieza a pensarse como en un saber que tiene que ver con la brujería, o con lo poco valioso, ¿no? Y se intenta eliminar todos estos tipos de saberes. Pero bueno, como decíamos en un comienzo, estos saberes que aunque no hayan quedado escritos o registrados, sí se siguieron comunicando de ancestralmente de una mujer a la otra, y sobre todo de las madres a sus hijos y a sus hijas. Por lo tanto, la genealogy lo que plantea es poder recuperar estos saberes que tienen que ver con estas formas de existencia. A veces, digo, también es interesante pensar esto de cuando se habla mujer, no se habla mujer desde un cuerpo, que sea un cuerpo marcado por la biología o por una vagina, sino tiene que ver con esta construcción, estas formas de vincularse desde estos saberes matrifocalizados, ¿no? Con esta idea de la naturaleza como inteligencia sensible, como todo ser viviente como inteligencia sensible, ¿no? Y estas maneras de vincularse, donde no está todo marcado desde las relaciones de poder y las jerarquías, sino desde el compartir y la solidaridad. Sobre todo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, al plantear este cambio ideológico, lo que se plantea también es poder revisar todas las ciencias sociales que marcan nuestras formas de luchar, porque si queremos transformar y cambiar nuestras formas de lucha, pero nos damos cuenta que los conocimientos que utilizamos están marcados por estos sistemas, por estas ideologías, ahí es donde nuestras luchas muchas veces caen. Entonces, como volver a pensar, volver a replantearnos, volver a encontrar otras maneras de vincularnos desde lo más por ahí más chico, cotidiano. Por ejemplo, una de las formas de romper con este aislamiento y estas formas de vincularse a través de la genealogy son las malayín, que son las casas de mujeres que funcionan en Rojava, donde allí van las mujeres y las familias a plantear sus problemas, a plantear sus ideas y sus proyectos, pero también sus problemas de género, de violencia de género dentro de sus familias, ¿no? Y también un lugar de acogida cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Muchas veces las mujeres permanecemos en un hogar donde hay violencia porque no tenemos a dónde ir, sobre todo cuando tenemos hijas e hijos. Y bueno, entonces las malayín funcionan como una manera de sostén entre mujeres. Y al mismo tiempo hay algo que es muy interesante que se plantea como comunidad, que si por ejemplo un hombre golpea a una mujer, no es un problema de esa pareja, es un problema de toda la comunidad. Entonces se analiza no solo desde ahí, sino, bueno, ¿qué está pasando en esta comuna para que esto esté sucediendo, ¿no? ¿Desde qué lugar? Entonces, un poco esto que decíamos de poder romper, o por lo menos, no sé si antes de romper, por lo menos poder criticarnos o hacer una autocrítica desde dónde se está construyendo esto para después poder constituir formas de lucha. No sé si quería agregar, porque está... No, dale. Sí. Bueno, no tengo mucho que agregar a lo que dijo Roma, pero sí algunas cositas también de todo este proceso profundo que se está dando dentro del pueblo kurdo, pero en un principio en todo Medio Oriente. Hay que tener en cuenta que esta propuesta kurda o propuesta del Movimiento Kurdo de Liberación, yo utilizo una palabra que a mí no me gusta mucho, porque nosotros la asociamos mucho con el neoliberalismo, y que es la inclusión, ¿no? Durante cuántos años nos dijeron a nosotros, no, la inclusión esto, la inclusión otro, todo verso, para dejar pobre a la gente, ¿no? Pero lo que tiene de interesante esta propuesta kurda para Medio Oriente, para su propio pueblo, es que es profundamente inclusiva. Y cuando hablo de inclusión, hablo de que los kurdos se reconocen como pueblo en Medio Oriente. Tengamos en cuenta que el pueblo kurdo es el pueblo más grande del mundo sin un Estado. Eso da una noción. Pero también reconocen que en su territorio kurdo viven otras nacionalidades. Viven, por supuesto, árabes, viven asirios, viven turcomanos, viven armenios, viven otras nacionalidades. Y en este proyecto se las incluye, pero no se las incluye como algo secundario, sino como participantes activos, cuando ellos, sobre todo, yo doy mucho el ejemplo del norte de Siria, porque es donde por primera vez el Movimiento Kurdo de Liberación puede llevar adelante este proyecto de manera bien concreta, porque los kurdos sean mayoría, no van a tener mayor representación en sus asambleas generales que los otros pueblos que conviven con ellos hace muchísimos años, con la cuestión religiosa también. Digo, el pueblo kurdo es de mayoría musulmán sunita, pero también hay otras religiones, hay yesidíes, hay alevíes, hay zoroastrianos, hay cristianos, y esas religiones están incluidas en todo este proyecto, teniendo también participación, el respeto a cada una de estas religiones. Es muy interesante también ver, y esto no es particularmente el pueblo kurdo, cuando comenzamos a conocer un poco sus religiones más ancestrales, como pueden ser los yesidíes o los alevíes, la relación profunda que tienen ellos con la tierra, con el sol, con la naturaleza en general, y cómo hoy en día están tratando de recuperar todas esas enseñanzas. Y a veces cuando nosotros hablamos de los kurdos, nos dicen, bueno, pero los kurdos, ¿qué quieren? ¿Volver a vivir como hace, no sé, 7.000, 8.000, 9.000 años? No, ellos lo que han hecho después de un proceso muy duro es recuperar toda esa sabiduría de pueblo originario de Medio Oriente, que tiene que ver con la mujer, con la autonomía, con la organización comunal. Hoy en Rojava la organización es comunal. Es muy interesante ver cómo una asamblea barrial es el órgano principal, es el corazón de esa revolución que llevan adelante, con todos sus errores, con todos sus aciertos, con contradicciones que todo proceso tiene, pero creo que hoy, cuando vemos lo que el movimiento kurdo de liberación propone para Medio Oriente, hay que tomarlo como una idea que es potable, hay que prestarle atención, hay que tratar de dejar de lado algunos prejuicios que hay sobre el pueblo kurdo y tratar de analizar en profundidad hacia dónde quieren ir ellos. Ellos usan mucho la palabra democracia. A veces también a mí me cuesta, porque siempre a veces asocias democracia con la democracia burguesa todo el tiempo, que también hace cuánto nos vienen vendiendo que la democracia es ir a votar, pero cuando nosotros y nosotras los escuchamos hablar a ellos de lo que significa profundamente la democracia, lo que significa poder hablar en su lengua, educar a sus niños, a sus niñas y a sus ancianos y ancianas, porque es muy fuerte cuando estás allá. Yo tuve la oportunidad de estar y ver a gente de 60, 70 años que no hablan una palabra de kurdo y recién ahora se están alfabetizando en su idioma, en su lengua, ¿no? Y me parece que el proyecto kurdo, la propuesta kurda, es muy interesante también, y con esto voy cerrando, es que, esto es una opinión personal, pero los estados-nación en Medio Oriente están al borde del colapso o colapsaron como estructura de organización de sociedad. Y hoy los kurdos y las kurdas están proponiendo algo que, como ellos dicen, nosotros no tenemos problemas que haya estados-naciones, pero sí déjennos tener nuestras autonomías democráticas. Por supuesto, ellos abogan por la desaparición del Estado-Nación, sobre todo porque en Medio Oriente el Estado-Nación, como proyecto europeo para Medio Oriente, fue totalmente regresivo, fue muy sangriento. La fundación de la República Turca, que también está como en la idea de tal vez el ejemplo más duro de estos modelos europeos que se trasladaron a Medio Oriente, es el ejemplo, bueno, que los kurdos, ni que hablar, bueno, los armenios, ¿no? Lo que significó la fundación de la República Turca con el genocidio armenio y con el genocidio progresivo y continuo del pueblo kurdo, ¿no? Porque, no sé, bueno, nosotros capaz que yo me despierto a la mañana y lo primero que veo es agencias de noticias kurdas, ¿no? Me pongo a ver qué dijo Macri o qué pasó en Argentina, ¿no? Porque como trabajo con eso, y es ver todos los días cómo el Estado turco asesina, secuestra, bombardea, que es como su, tal vez la especialidad, sobre todo del gobierno Erdogan, es bombardear todo, prohíbe, mete preso, reprime a los niveles mínimos, más mínimos y cotidianos de la gente que vive en el sudeste de Turquía. Y frente a esos Estado-Nación que están fallando, que tal vez 2011, 2012, 2010, cuando apareció eso que todos dijeron que fue la primavera árabe, una de las cuestiones que dejó ese proceso y que todavía se sigue viendo es que los Estados-Nación entraron en colapso. Ya las estructuras estatales no resistían a un pueblo multicultural, multirreligioso, y no es una particularidad de Medio Oriente. Creo que desde hace bastante en todo el mundo, a diferentes niveles, se está cuestionando cada vez más que los Estados-Nación, como nos impusieron a nosotros los Estados-Nación, ya no resisten su forma organizativa. ¿Por qué? Los kurdos dicen por qué. Porque el Estado-Nación es básicamente un ente represor de las minorías, y nosotros somos la minoría. Por eso ellos dicen, nosotros no queremos un Estado-Nación, nosotros no queremos construir un Estado kurdo para que tarde o temprano terminemos reprimiendo a las minorías que viven junto a nosotros hace miles de años, ¿no? Y ante toda esta situación de opresión, lo que también plantea el movimiento tiene que ver con la autodefensa. Esta autodefensa, esta autodefensa que tiene que ver con el cuerpo armado, con la guerrilla, pero también tiene que ver con los procesos de construcción en todas las áreas de la vida, ¿no? Ellas dicen, luchamos tanto con el fusil como con las manos en la tierra. Y, por ejemplo, una de las formas de transmitir los saberes, estos que hablábamos de las mujeres hoy, es, allá estaba viendo una foto yo que hay de una señora mayor que tiene tatuajes, no sé si lo vieron, que tiene tatuajes acá, se llaman DEC, y esos tatuajes solamente los hacían las madres cuando tenían hijas mujeres, y esos tatuajes se realizaban con leche materna y ceniza, y depende la ubicación del tatuaje, tenía como un símbolo de poder o de lucha. Hoy en día no se siguen haciendo los tatuajes precisamente por como esa captación, ¿no? que hace el capitalismo de todas estos rituales, ¿no? Y donde el día de hoy el tatuaje tiene como otro fundamento, otra constitución, es como que lo ritual que tenía se ha borrado, entonces las kurdas deciden no continuar con esta idea de los DEC. Lo que les queríamos compartir un poco acerca de esto de que hablábamos de Rojava, donde la revolución está llevando adelante un poco este paradigma, es... ¿qué se fue? ¿No? ¿Ahí va? Ahí va. Es un documental cortito acerca de Xinguor, que es una aldea construida para mujeres, donde poner un poco en práctica este paradigma, esta idea y esta recuperación de saberes. Si quieren lo miramos y después charlamos un poquito. Estábamos escuchando ahí la presentación de los compañeros de Argentina que vinieron a presentar el libro y ahora van a presentar un documental o en realidad una producción audiovisual que es más o menos cortita, que por razones obvias de lenguaje no es posible estar transmitiendo en vivo. De todas maneras, no sé si es que les interesa, dejamos el audio. Vamos a intentar dejar el audio. Vamos a ver si podemos conectarnos con el audio y... Lo describimos. Yo creo que nos va a salir un poco difícil la descripción. Pero sí, los vamos a dejar con el audio. Y nosotros retomaremos después la presentación del libro Mujeres de Kurdistán. Le 5000 sala jibou ko jin nerkhin kho vagarine le bar khoda o taku shinker 5000 sal jin le bar khoda jibou ko nerkhay wanda nabin le de Kurdistan de ser khaka mezopotamiyae jina kurd jina afriner kari li keda hamu jinan khodi der bikeve wa riya azad kirna jin jara kadin prekhistin bike wal servi esasi bi hazara jin li servi shupe dimeshen iro aw nerkhin ku jine bari 8000 sal li servi khake ava kirbu jara kadin em hatine nerkhin khoyin diro kire em khabikhin yek bi jina rekhistin kiri bi jina zane jina kuwe peşaroja ki nu bi rengê xwe bi sîstema xwe bi edaleta xwe bi wekheviya xwe wê dest bi jiyanekî nû li ser vê xakê careke din bike gundê jin jinwar avakirin belkî bixwe jî wisa ji bo jinê rastî projekî pir giran e belkî bixwe jî em jî hin cebhê şer da jî man bîrebîr rastî jinên cuda cuda jî em hatin jineta wê cuda êşê wê jinê wê jina ra nîqaş kirin însan daha bêtir fêhm dike êşê wê birînê wê hîs dike ama ew hîskirin tenê têrê nake ji bo wê wek gundê jin wareke ji wê ra jin xwebavê jî xwe jinê da xwe ser linga biskîne û jinê da dest bi jiyana xwe bike دەستپێك هەڤال دایکا شەهید مەزلوم هەڤال جیهان ژ باژارێ دربێسیێ مێ دێ خەباتێ سازیە مەڵباتێ شەهیدات ئەم کار دکن ئەم وەک مەجلیس ئەم ئیرۆ سەر ناڤێ سازیە مەڵباتێ شەهیدە ئەم دەرباسی ڤێ خەباتێ بوون خەباتا گوندێ ژنێ ئەم دینن ئەم دکن یعنی ئازادی گوندێ ژنێ چێ بێ یعنی ژن وەرێ وێ بێ زلام ژ بەرگەوە چاڵە زلام ئەو زلام بەهەڤر ژیان دکێ وەرێ تمی ژن مقەیەدێ ژن تمی وەرێ گرتیێ مەسەلەن زلام سەیتەرە خۆسەوێ مەشین یعنی تشتێ خۆسەوێ مەشین وێ چاڵە ژن بخۆ بخۆ بێ وێ ئازادی وێ ئازادیێ خۆش هەبێ یعنی وەرێ حەسیم یعنی وێ ئازادی هەبێ وێ وێ وێ خۆشی هەبێ بێتر یعنی گاوام بیست بگونده جنه از صدم این پیه انو جن خواه بخواه از عجب مایما بس پشتیوه گاوه از هاتم و استفوان بو گل که خوشه انو جن کار هم تشتی بکه ایراده جن گل لکی هیه نبم بخشه دین دار دیشین ویش بوشی لیدان و وقتی به اسکنجه و براسی یعنی وی بندست چیه بیش بوشی وی بندست چیه برگ گنده جنه ایر بناوی گنده جنه بی آفتش بی آوا کرن Los niños van a vivir muy bien, van a tener el amor de la madre, habrá honestidad, paz, y entre ellos no existirá enemistad, no habrá guerra, dictadura, ni diferencia entre mujeres y hombres. Todos serán iguales, igualdad, la mentalidad cambiará. El hombre ha estado dañándose del esfuerzo. Hoy ha alcanzado una situación en la que el hombre no puede. بنگاوازی خود شینن جحمه جن دنیای ره جحمه جن جهان ره که هر کس فکر خواه فلسفه خواه اقلوجیا خواه بده گنده جنه و هر کس لگنده جنه خودی در کهه و ام دنگه خود شینن جحمه جن جهان ره که هر کس لی گنده خودی در کهه و وی گنده وقت جن آوا بکن و وی گنده وقت جن بسرخینن Mi deseo es que aquí las mujeres juntas vivan en comunidad, que por sí mismos creen sus normas, caminen con una buena ética, construyan su propia autodefensa, ellas mismas se eduquen y por sí mismas eduquen a su hijo, pero no solo para mujeres kurdas, sino para todas las mujeres, para cualquier mujer sin arraigo que se haya quedado sola. Este pueblo está abierto a todas, son todas aceptadas. La nación no importa, para nosotros la mujer es lo que importa. Mujer, vida y libertad. Ahí tratamos de traducir un poquitito esta producción audiovisual que nos acaban de presentar, que termina con esa frase bien clara, que es mujer, vida y libertad, respecto a esta experiencia de construcción entre ellas mismas en territorio kurdo. Les quería mostrar, este es el... ¿Se fue otra vez? Es el logo de la aldea de Xinhuang, y esto tiene que ver con una forma como contaban el tiempo los pueblos de Kurdistán, y fíjense que tiene esta misma estructura de los cuatro puntos que forman el suelo pélvico, ¿no? De pubis, coxis, isquiones, y que también refiere a las cuatro estaciones, a los cuatro tiempos de la luna. Digo, como en este símbolo también hay una síntesis de esa relación entre el territorio cuerpo-tierra, ¿no? Es como que ellas todo el tiempo buscan esa síntesis. Bueno, ahora vamos a dar la palabra al público para hacer una ronda de preguntas o comentarios. Para poder hacer como un poco el análisis que estábamos haciendo como a la hora de almuerzo, como respecto a lo que hoy día nos atañe también como movimientos feministas, como espacios de organizaciones políticas, revolucionarias, cualquiera sea, por nudos críticos que se han presentado. ¿Sí? Ya, ok. Como nudo crítico que se ha dado en este último periodo con respecto a las situaciones complejas, tales como acusaciones como de actitudes patriarcales de chicos, de chicas, de abusos y de violaciones propiamente tal. Quizás profundizar o ver cómo se superan estos aspectos respecto del separatismo, de los espacios que van dirigidos principalmente para mujeres y también cómo también se reconoce en el fondo la necesidad de superar como la temática de género también como para poder llevar a cabo una política revolucionaria propiamente tal. Eso, no sé si se entendió. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta y así juntamos y a lo mejor igual se puede hacer como una síntesis la respuesta? ¿Alguna inquietud o algún punto de vista que se quiera compartir? Les vamos a contar un poco cuáles son las inquietudes que están saliendo. Están preguntando respecto si puede ser una especie de reseña de los diferentes capítulos que tiene el libro y cuáles son los puntos claves del libro respecto a las luchas en el Kurdistán. Una Lamien que está tratando de agradecer la presencia de las compañeras acá, ya que existen un sinnúmero de puntos de similitud o de convergencia entre la situación de las mujeres mapuche y las mujeres en Kurdistán, más bien un agradecimiento a la presencia de las compañeras y por lo mismo que decían, por la importancia de que estas diferentes luchas puedan tener estos espacios de convergencia también, ya que el rol como mujer en ambos movimientos, en ambos grupos es de una gran importancia y que estos son los espacios de convergencia. Al mismo tiempo se hace hincapié a la situación del Machi Celestino Córdoba, que sigue en huelga de hambre, y que el punto de encuentro entre todas estas luchas es la importancia de la vida y no dejarse avasallar también por las maniobras de los diferentes estados en contra de los grupos que deciden vivir libre. ¿Alguna compañera más que quiera dar alguna opinión? ¿Pregunta? Un compañero pregunta, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la situación de los hombres en estos procesos? ¿Cuál es el rol en la escuela, por ejemplo? Y después, si surge alguna otra pregunta, después que respondan los compañeros y la compañera, en el Kurdistán, ¿cuál es el rol de los hombres? Bueno, con respecto a la cuestión separatista, bueno, me llama la atención la palabra separatista, ¿no?, que usan acá. Lo que plantean desde Kurdistán es, por un lado, la importancia de la asamblea mixta, es decir, de la asamblea comunitaria, construir espacios comunitarios donde se puedan resolver los problemas y las necesidades en forma horizontal. Al mismo tiempo, lo que plantean las compañeras es que es imprescindible que haya espacios solamente para mujeres, que esto no tiene que ver, bueno, que por ahí no hablamos un poco de eso, y también un poco con de la pregunta del libro, también esta idea de matar al macho, que tiene que ver con no matar a los hombres o hacer desaparecer a los hombres, sino con formas de opresión, explotación, que hablé en un primer momento, que tiene que ver con la modernidad capitalista, y también de esos espacios, volviendo a los espacios solamente para mujeres, de eso, de lo que hablaba en un momento, que tiene que ver con el aislamiento como herramienta del patriarcado, que nos ha fracturado, que nos ha separado, que nos ha hecho perder formas de hacer y de saber, como lo que decía en un momento, de poder encontrarnos entre nosotras, conocernos, reconocernos, saber que estamos acá, que estamos para la otra, como construir un poco ese pacto que se ha roto entre las mujeres, o esa sensación de, no solo sensación, sino como un sentiacer de sororidad, ¿no? Entonces, como la necesidad de espacios para mujeres, solo mujeres, y espacios mixtos. Y después, con respecto a la educación, lo que plantea la genealogy no es solamente para las mujeres, sino que es para toda la comunidad, sino construir a partir de esa idea matrifocalizada. Esto quiere decir que la educación se plantea desde la educación popular, donde la naturaleza es una de las primeras maestras, y donde se van compartiendo los saberes. En esa educación hay tanto niños como niñas. No es que la educación sea solamente para las niñas. Digo, en ningún momento se plantea la eliminación de los hombres. Sí, también. Dentro de las comunas funcionan distintas áreas. Una de las áreas es la de educación. Educación también funciona de manera mixta y de manera separada, digo, porque también es interesante que los hombres puedan encontrarse entre ellos y compartir como otras formas y otros saberes. Entonces, bueno, eso, no sé, un poquito. Ahora encontramos la vuelta para que no acople. Para agregar con la cuestión del sistema educativo, puntualmente con lo que sucede en Rojava, ustedes tengan en cuenta que el norte de Siria, esa gran frontera de 900 kilómetros con el Kurdistán turco, está, salvo algunas regiones, está básicamente destruida. Ahí estuvo, en un principio, Al-Qaeda, después el Estado Islámico. Ahora hay grupos terroristas, está el ejército turco invadiendo, hay muchas ciudades que se han destruido totalmente. Así todo, los pueblos del norte de Siria han construido ya varias universidades donde se dictan materias como, bueno, genealogy, economía, sociología. Tengamos en cuenta que en total Siria tiene, se calcula, 6 millones de desplazados y de desplazadas, gente que salió del país por la gran guerra de agresión que hay contra Siria, y muchos de ellos, de kurdos o pobladores del norte de Siria, también han huido de la región, y pese a eso se está reconstruyendo todo un sistema educativo, y vuelvo con esta palabra, inclusivo, donde sobre todo se respete mucho los saberes del pueblo, ¿no? Los saberes del pueblo, contestando también la pregunta sobre los capítulos del libro, nosotros tuvimos la suerte de entrevistar a una compañera que está allá en Rojava, que se llama Asia Sem, y hablábamos un poco de cómo ellos hacen para organizar el sistema educativo, y ella en esa entrevista lo explica más o menos, porque son en un momento, en el 2012, cuando ellos decidieron dar el paso y declarar la autonomía y comenzar la lucha más directa contra, en ese momento, Al-Qaeda, cuando el ejército sirio ya empezaba a irse del territorio, el Estado sirio, no en su totalidad, pero en varias formas también se retiraba del territorio, ellos, había pocos maestros, y cuando veíamos una película hace poco de que hablaban que, nada, en lugares donde había capaz que... Había 6 maestras, hoy hay 59. Claro, se está formando la nueva generación de maestros y de maestras, con el sistema de salud pasa algo similar, entonces Es como muy, es un proceso que están haciendo todo el tiempo y están construyendo dentro de los grandes problemas que tienen. Esa región está bloqueada por Turquía, está bloqueada por el gobierno kurdo de Irak, ¿no? Lo que hablábamos un poco de las diferencias entre los kurdos, bueno, el gobierno semiautónomo de Irak tiene bloqueada esa región. Cuando no está el Estado Islámico, está el Frente al Nusra, y si no Fatah al-Sham, y si no todos esos terroristas que andan por ahí, y pese a todo ese dolor, a sus mártires, a la destrucción de familias, están construyendo una sociedad que, yo les decía, a mí me parece profundamente humana, y a veces desde algunos sectores, no quiero generalizar, ¿no?, pero como de la izquierda, que venimos con cierta formación, las cuestiones más humanas las dejamos un poco de lado, ¿no? Y me parece que, al menos personalmente, muy personalmente, el pueblo kurdo a mí me demuestra, por lo que he hablado con ellos, por lo que he vivido, es que tienen una humanidad muy grandota que quieren compartir y que están rescatando, ¿no? Ellos están rescatando su kurdicidad, como dicen ellos. Hoy hay jóvenes, la misma Asia, esta compañera que entrevistábamos, que nos decía, yo soy del Kurdistán turco, me fui a Europa y en Europa descubrí mi kurdicidad, que yo era kurda, que era ser kurdo, el ser kurdo. Y lo primero que hice fue irme a Rojava, a pelear. Yo llegué y dije, a disposición de lo que se necesite, ¿no? Y para redondear con lo de los capítulos, en general tratamos un poco de mostrar los aspectos culturales del pueblo kurdo. Hay otros artículos que hablan sobre la economía de las mujeres de Kurdistán, habla otro capítulo sobre la autodefensa, ¿no? La autodefensa no solamente armada, sino como la conciben ellos y ellas de forma integral, lo que es la autodefensa de la sociedad. Y hay una primera entrevista a Melike Yasar, que es la representante para América Latina del Movimiento Mujeres de Kurdistán, que capaz que varios de ustedes la conocen, donde con Melike lo que hicimos un día es sentarnos a charlar y hablar sobre Kurdistán, que es como la introducción al libro, es esa entrevista que le hicimos a Melike, donde hablamos de la historia de los kurdos y de las kurdas, de varios aspectos, como una entrevista introductoria al libro, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, me gustaría que, si tienen ganas, que pudiéramos terminar con esta tonada del movimiento de mujeres, que es Jin Jiyan Azadi, o Jin Jiyan Azadi, que significa mujer, vida, libertad. Y sería así, como Jin Jiyan Azadi, Jin Jiyan Azadi, Jin Jiyan Azadi, Jin Jiyan Azadi. Y la forma de saludarse o de la lucha en vez del aplauso es este. Si quieren hacerlo también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Y otra vez, muchísimas gracias a los compas del Comité de Solidaridad con Kurdistán, que la verdad que se jugaron con esto, así que muchas gracias. Compañeros, disculpen, no hemos terminado todavía. Ahora falta la compañera Araceli, quien va a hacer el cierre de este lanzamiento y nos va a acompañar con su música. Muy buenas noches, amigos, amigas. Que la vibración vaya lejos. Para abrazar a todas las cabras que se han ido deconstruyendo y transformando en esas realidades violentas que nos ha tocado vivir. No se moleste, nunca me molestó el ruido. Querían hegemonía, somos la fisura, somos una grieta, la herida abierta. Mi abuelo tenía sus manos grandes. Mi abuelo tenía sus manos grandes. Porque surcaba la tierra, porque movía la tierra, porque sembraba la tierra, porque cultivaba esta tierra. Cultivaba la tierra. Camino pa' Santiago con la fe y con la esperanza. Camino pa' Santiago con la fe y con la esperanza. Que esas mismas manos dieran techo, pan y una familia. Que esas mismas manos dieran techo, pan y lo que le dijeron toda su miserable vida, que era una familia. Tenía sus manos grandes. Mi abuelo tenía sus manos grandes. Y se quebraban sus uñas y solo entre ideas se quedaba. Y se quebraban sus uñas y solo entre ideas, libros, botellas, cajas vacías se quedaba. Tanto que se habló del muchacho, del viejo, del abuelo, del padre. En un intento, desde la contradicción, abracé a mi abuela y la puse también en una canción. Discúlpeme si es tan poco. Mi abuela tenía sus dedos largos. Mi abuela tenía sus dedos largos. Sutilezas infantiles, casi adolescentes. Sutilezas infantiles, casi adolescentes. Casi adolescentes. Camino pa' Santiago con el corazón entre las manos. Camino pa' Santiago con su corazoncito entre las manos. La imagen de sus hermanos grabadas en los ojos. La imagen de sus hermanas clavadas en los ojos. Clavadas en estamos acá. Cinta blanca va la sotana, callaban todas las preguntas. Cinta blanca va la sotana, callaban cada una de sus preguntas. Cinta blanca va la sotana, callaban todas las preguntas. Cinta blanca va la sotana, mataban sus preguntas, mataban las preguntas, mataban todas las preguntas. Darao, dananana, dandananana, dandananana, dandananana. La frontera no Este segundo temita ya para concluir, ¿cierto? Vamos a la Yican, ¿sí? Ya, lo escuché. Ya. Fijo en el objetivo uno, una barricada quema este cuerpo, la mirada nublada tanto humo, tus ojos brillan, tu cara cubierta, tus ojos brillan, tu cara cubierta. El agua cae y no es del cielo, la mano ensangrentada de este cuerpo. Las calles de este valle me reprimen, con su traje de uniforme me sonríe, con su traje de uniforme me sonríe. Tus manos tibias me hacen creer, revuelta en el valle no vamos a caer. Tus manos tibias me hacen creer, revuelta en el valle no vamos. El trayecto es con el objetivo uno, una barricada quema este cuerpo, el agua cae y no es del cielo, la mano es secretada de este cuerpo, con su traje de uniforme me sonríe, con su traje de uniforme me sonríe, con su traje de uniforme me sonríe, con su traje de uniforme me sonríe. Gracias. Abrazo a todas las cabras. Bien, estamos ya llegando al final de la actividad de presentación del libro Mujeres de Kurdistán, organizado por el Comité de Solidaridad con Kurdistán de la región chilena y de Gualmapu. Una actividad que contó con la sala llena, ¿cierto, compa? Bastante convocatoria en este salón que está dentro de la Universidad de Chile en Toma. Sí, como tú decías, hay una sala súper llena, hay mucho interés también con este tipo de temática, y cómo también perderse la oportunidad de escuchar acá a los compas que tienen este libro que pretende ser también una invitación a entrarse en un mundo que es el Kurdistán, que tiene muchísimo tiempo de historia y también muchísimo tiempo de reconstrucción, o ese mirarse hacia adentro que hablaban las compañeras, en relación al conflicto que han tenido desde que se empezaron a trazar distintas fronteras y se empezaron a instalar distintos estados-nación, ¿no? Ese es como uno de los puntos o uno de los ejes también que permita hacer un punto de encuentro con la situación del pueblo mapuche también. Claro, claro. Y bueno, este tipo de producciones también, estos libros que traen, nos acercan un poco las experiencias de organización, de discusión, de cómo se van probando ciertas formas de relaciones y de organización dentro de las resistencias. Es bueno que estén llegando para acá, porque también se ven esos puntos de encuentro, como decís tú, y las cosas que se pudieran también replicar acá y que pudieran dar inspiración para las transformaciones que se están viviendo acá y las nuevas formas de organización también que se levantan desde Gualmapu y otros territorios también en los cuales, con los cuales convergemos. Para ir cerrando, reiteramos la invitación a la marcha que se va a realizar este domingo 22 a las 11 de la mañana en Plaza Italia en apoyo al Machi Celestino Córdoba. Como les contábamos, estamos en la Casa Central de la Universidad de Chile, que se encuentra en Toma y que en algunos minutos más va a dar inicio a un Ayecán, precisamente también en apoyo al Machi Celestino Córdoba, en apoyo a su petición de salir por 48 horas de donde está recluido para realizar la ceremonia de renovación de su rol espiritual en su regüe. Claro, también destacar la importancia del espacio en el que estamos ahora, ya que acá también hay dos huelguistas que se han sumado a distintas personas con el fin de aumentar las medidas de presión contra el Estado y la indolencia que ha tenido frente a la posibilidad de diálogo, se han plegado también estableciendo huelgas de hambre. Son varias ya las personas que están en huelga de hambre en apoyo al Machi. Y claro, también por eso es del por qué se va a hacer el Ayecán también ahora acá. Claro. Bien, para ir despidiéndonos ya, saludar a Radio Curruf, que se enlazó, y a todos sus oyentes y a todos los medios que también pudieran haber enlazado o que van a estar retransmitiendo este conversatorio, este material. Sí, nosotros también vamos a estar retransmitiendo este material, lo vamos a poner a disposición a través de la página de www.radioinquieta.org. Vamos a subir una notita ahí con los audios íntegros también para que cada uno pueda utilizarlo de la manera que quiera. Sí, esa es. Así que eso, pues nada. Eso. Yo me quedo con una de las frases, estábamos ahí juntando frases que se han ido desprendiendo a lo largo de esta intervención. Y es que no se puede destruir el capitalismo sin destruir el Estado y no se puede destruir el Estado sin destruir el patriarcado. Ahí también uno de los puntos potentes de la transformación que han llevado a cabo las mujeres kurdas y también en Rojava. Eso, me he quedado con ese perfecto, punto. Perfecta reflexión final ahí para darle la vueltita. Para darle la vueltita y que dar un buen cierre de aquí de transmisión y dejar los invitados también a las siguientes transmisiones que pudiéramos estar haciendo y a las actividades también que el Comité de Solidaridad con Kurdistán de la región chilena y mapuche también va a estar organizando. Eso, y reiterar a la gente de Santiago que este domingo a las 11 de la mañana en Plaza Italia marcha en apoyo al Machi Celestino y su salida al Rehue por 48 horas. Así que estaríamos listos con esta transmisión. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y gracias a los distintos medios que se colgaron a la señal. Así que abrazos. Estaríamos. Chau.